Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas, amigos. Yo soy Tony González. Esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Yo te lo dije hace unos programas atrás, con mucha modestia, que aquí solo vas a encontrar lo mejor. Nosotros estamos transmitiendo en Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio y también en Lado Salvaje Radio de Argentina, con los que hemos hecho una amistad muy bonita y agradable. Y estas son las cosas que del metal, que no es solamente escuchar la música, sino también crear una comunidad donde siempre va a haber alguien que no sirva para nada, pero donde la mayoría somos buenas personas y podemos unirnos. El caso es que si te pierdes alguna de nuestras emisiones, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web, en la sección de radio. Nuestra web es madeinmetal.es y también madeinmetal.net. También estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Made in Metal Hoy. En el programa de hoy, a partir de la primera media hora, vamos a tener fragmentos de una entrevista con Sharon Denadel de Within Temptation y te comento que esta entrevista la puedes ver al completo en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal, al cual te invito a que te suscribas. Y en la última media hora vamos a tener un fragmento de una entrevista con un talentosísimo joven que se llama Chris Rosander, que solo tiene 22 años y que ha presentado un disco debut impresionante. También esta entrevista completo en nuestro canal de Made in Metal. Y vamos ya a comenzar con la música. Vamos a comenzar con esta banda que se llama Crimson Sun. El disco se titula Fates, es del año 2020. Ellos son una banda que se formaron en el 2001 y fueron sufriendo varios cambios. De este disco ya habían lanzado algunos adelantos, cuatro sencillos, y el disco se centra temáticamente en torno a diferentes destinos de personas, refiriéndose libremente a las propias experiencias de la banda. Fates demuestra que a pesar de que las cosas cambien, podemos superar todas las dificultades y desafíos, seguir adelante y hacer el tipo de música que queremos escuchar. A la banda le dijeron que iba a ser un grupo de un solo disco, y aquí está el segundo, aunque les tomó 5 años hacerlo. Escuchemos una canción que se llama Essence of Creation, donde la vocalista Sini Sepala canta muy bien. Escuchémosla. Life to life, the cosmic ways go, they outline every shape we know. Y la otra banda que te traigo, que también es del 2020 este disco, no sé, debería yo decir, Wasilom, es una banda que se llama Dark Drive. A lo mejor estoy diciéndolo mal porque ya va como 20 años que yo... ¿20 años? Sí. Va como 20 años, a lo mejor menos. Sí, un poco menos, pero aún así, que estuve estudiando francés por allá por las academias de Cuba. Pero se me ha ido olvidando. El caso es que esta es una banda francesa, Dark Drive. La letra de todos los temas están basados en la Biblia, más específicamente en el Nuevo Testamento, por lo que nos disponemos a escuchar un álbum conceptual. Indudablemente los músicos han avanzado muchísimo con relación al disco anterior o a los discos anteriores, no solamente en virtuosismo que ya tenían, sino en concepto musical, y la mayor alegría la dará el vocalista Anthony Agnello desde esta canción y hasta el final. Vamos a escuchar la canción título, que muestra que ha sido escogida para nombrar el disco por su carácter intenso, una pieza de la que cualquier músico estaría orgulloso. La línea vocal es de AOR, con mucho metal sinfónico progresivo que la respalde. Vamos a escucharla, es Boasilom. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, ya tú sabes qué sección es esta. Es la sección donde te estoy anunciando discos que están a salir dentro de poco. Y la mítica banda Scorpion celebran el 30 aniversario de su icónica y poderosa balada. Y tú me dirás cuál, porque ya tienen, Scorpion tiene como ciento y pico de baladas. Y la banda sonora es esa balada que fue la banda sonora de la caída del muro de Berlín, con un Deluxe Box X que será editado el próximo 3 de octubre. Ya saben ustedes que la balada es Winds of Change y la caja incluye un libro de tapa dura con 84 páginas con fotografías inéditas, el arreglo de voz y piano para esta canción, un trozo del muro de Berlín. ¿Para qué querría yo un trozo del muro de Berlín? Pero sí hay coleccionistas que sí, que lo tienen como algo fundamental en la historia contemporánea de Europa. También va a tener 5 versiones de Winds of Change, incluida una inédita. Va a salir en CD y en vinilo de 12 pulgadas. La edición estará numerada a mano y limitada a 2020 unidades. Y quiero contarte que ya hay una preventa de la misma y que lo más probable es que ya se hayan vendido las unidades. Así que tú tan pronto estés escuchando esto, si te interesa, corre a buscar en internet a ver cómo puedes hacerte con una copia de esta. El Box X, con apariencia de un bloque de cemento, contiene un libro, como te lo dije, de 84 páginas, escrito por el Dr. Edgar Klusener, fundador y editor jefe de Metal Hammer, además un confidente cercano de Scorpion, quien entrevistó a Klaus Meine exclusivamente con el propósito de escribir sobre el impacto de la canción. Contiene fotografías inéditas del fotógrafo Didi Seal y del archivo personal de Klaus Meine, así como la letra escrita a mano de Winds of Change por Klaus Meine. Y no solamente, a lo mejor tiene más cosas, pero no te voy a anunciar más. Te voy a poner ya la canción, que es Winds of Change. Este programa que tú estás escuchando es el programa 2009. En el programa 2005 nosotros hicimos un especial para celebrar el 40 aniversario del Back in Black de AC/DC, y yo te recomiendo que busques ese programa en cualquiera de los sitios que te comenté anteriormente: Mixcloud, archive.org, iVoox, iTunes o nuestra web madeinmetal.es, que estoy seguro que te va a gustar. Aunque no te guste mucho AC/DC, ese programa te va a gustar, y yo estoy seguro que sí, porque AC/DC es una banda que todo el mundo escucha y casi nadie le hace asco. Ahora, celebrando el programa 2005, yo te quiero poner una banda que se llama Arrecho. ¿Y qué tiene que ver Arrecho con todo esto? Bueno, te voy a comenzar la historia desde el principio. Una chica que se llama Yanis Azuaje me mandó desde Venezuela el disco de Arrecho y nos preguntó si sería, vaya, con mucha humildad, si podríamos poner algo de Arrecho en nuestro programa. A ver, una mujer que se llame Yanis, ¿ustedes creen que se le va a poder negar algo? Y una cosa tan sencilla. Así que nada, puro maldito rock and roll, ese es el lema que define a Arrecho y su mezcla explosiva de blues, rock and roll y metal, inspirados en el sonido y la actitud de rock clásico de finales de los 60 y principios de los 70. Arrecho apuesta por una música directa, canciones sencillas con mucha distorsión, letras contundentes y una peculiar voz de borracho añejo, que es lo que más me gustó. Ellos hicieron un single, y el single Por una cara tiene la canción que estás escuchando, que se llama Kilmister. Por supuesto, si se llama Kilmister no es porque el borracho de Arrecho es de apellido Kilmister, sino porque están hablando de Lemmy Kilmister y de la actitud que mantenía. Y Por la otra cara, ¿cómo se llamaba la canción que me dio mucha gracia? La canción se titula Quiero ser Angus Young, que es la que vas a escuchar. fantasy. It's maybe metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. TNT Radio. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Como te había comentado al principio del programa, después de la primera media hora, como mismo me he adelantado un poquitico, pero vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hicimos a Within Temptation. Within Temptation hace un par de meses atrás sacó una canción que se llama Entertain You, que no sé si habrás visto el video. Si habrás visto el video, ya sabes de lo que hablo, y si no, mira el video que te va a gustar, porque Sharon Denadel está disfrazada como el Joker y unas cuantas personas más. Y te quiero comentar que esa canción, Entertain You, entró a los charts alemanes de nuevo. Uf, y esto está por delante de incluso Maroon 5. Y eso significa que los alemanes tienen buen gusto. La banda nos da las gracias por haber solicitado la canción que se ha puesto en las emisoras de radio de Alemania. Yo no la solicité, pero quien la solicitó. Así que nada, vamos a escuchar una canción del disco anterior de Within Temptation. La canción se llama Raise Your Banner. Yo te digo que la banda está cambiando, musicalmente está cambiando. Después vamos a escuchar a Sharon, que nos va a contar de qué trata esta nueva canción que se titula Entertain You, y después vamos a escuchar Entertain You. Déjame contarte que también en la entrevista completa que está en el canal de YouTube, Sharon nos cuenta de dónde salió la idea del maquillaje del tipo Joker y nos cuenta un montón de historias más sobre la banda, que estoy seguro que a ti te gusta muchísimo y que vas a disfrutar si ves este video. Vamos a escuchar Entertain You. We'll be right back. Well, actually, the song is about something totally different than, like you said, a slap in the face towards our fans. It's about the fact that there's so much intolerance in our society, and especially towards gay people, but also... Bueno, en realidad la canción trata sobre algo totalmente diferente y, como dijiste, una bofetada, y especialmente hacia las personas homosexuales, pero también a las personas con diferentes orígenes raciales o diferente religión. Como vemos, en cada país ha estado allí siempre y estará allí desafortunadamente y en el futuro. Es una idea buena seguir hablando, y especialmente, ¿de dónde viene? ¿Es la falta de educación o es algo más? Y ese algo es lo que queremos hablar. Y es algo que nos interesa. Y no nos alegra mucho ver cómo se usa a las personas como entretenimiento. A veces un programa de televisión o en las redes sociales, niños filmando a otros niños mientras son golpeados, cosas así. Y es algo que necesitamos seguir hablando. Entender You fue escrito el año pasado, en noviembre, y comenzamos a escribir de nuevo debido al hecho de que vamos a hacer una gira con Evanescence. Y más o menos eran los mismos países que hicimos el año pasado y el año anterior. Así que acabamos de hacer una gira muy grande con Resist y sentimos que si salimos de gira nuevamente necesitamos hacer algo nuevo a nuestros nuevos shows, porque de lo contrario... O tienes el mismo tipo de canciones del pasado y de Resist. Y queremos traer algo nuevo. Y esta es la primera canción que hemos escrito. Hay algo más, pero aún no se ha grabado todo. Será parte de nuestro nuevo álbum en el futuro. No sabemos cuándo lanzaremos el nuevo. Siempre fue nuestro plan sacar Entender You incluso antes de Corona. Entonces es algo que habíamos planeado por adelantado. Y sacaremos algunas canciones más en el futuro. Probablemente uno o dos más en este año, depende de cómo estén las cosas. Todavía estamos escribiendo y el próximo año será lo mismo. Otras pocas canciones. Entonces, ese es el plan. There will finally be an album with some extra new songs that we haven't released yet. So that's the plan. Don't be mistaken, your bloody time's up. This ain't no game when I hear you entertain ya. No, we don't. Made in Metal, mucha música y muy buena. Cuando estuvimos hablando con Sharon Den Adel de Within Temptation, le preguntamos sobre la canción de Queen, Let Me Entertain You, y si había alguna referencia. Y ella nos comentó, como bien tú acabas de escuchar, que no hay ninguna referencia entre la canción de Queen y la canción de Within Temptation. No obstante, como siempre que podemos, aprovechamos el espacio para poner algo de Queen. Vamos a escuchar esta pieza de Queen que se llama Let Me Entertain You. Yo tenía mis dudas y puse en internet el nombre de la canción, Let Me Entertain You. ¿Y saben cuál me salió de primera? No me salió de primera la canción de Queen, sino una canción de Robbie Williams que se llama igualmente Let Me Entertain You, que es la que estás escuchando de fondo. Yo vi el videoclip de Let Me Entertain You, no lo recordaba si lo vi alguna vez antes. También te recomiendo que lo veas. Y ahí en ese video, Robbie Williams, como en tantos otros videos, hace algunos amagos homosexuales Y estuve buscando, me llamó la atención para saber si Robbie Williams era homosexual o no. Y resulta que encontré una entrevista del año 2016 donde dice Robbie Williams, lo voy a citar personalmente, me tomé mi primer éxtasis en un club gay. Me lo pasé increíblemente bien. Pensé, ¿por qué he vivido de otra manera cuando podría haber vivido así siempre? Y también a causa de la homofobia que hay, a los 21 años pensaba, como no odio a los homosexuales, eso significa que soy gay. Así que a los 21 o 22 años pensaba que eso tenía que significar que de alguna manera yo era gay. Después nos cuenta que en el año 2016 todavía no había podido tener sexo con hombres porque no puede con el órgano sexual masculino. Pero bueno, estamos en el 2020, a lo mejor en estos últimos 4 años ya se destapó, salió del closet, como dicen en algunos casos, o se volvió a meter, como dicen otros, yo qué sé. El caso es que hay un video muy gracioso, tipo incluso sadomaso, de Let Me Entertain You de Robbie Williams, y vamos a escuchar también la canción de Robbie Williams, Let Me Entertain You. Now scream, I'm a burning effigy of everything I used to be. Made in Metal con Tony González. Y esta banda que ya estás escuchando de fondo, la conocimos con este disco. Esta banda nos las recomendó un colaborador que tenemos hace unos meses en nuestra web de Made in Metal, que se llama Eduardo Piña, que es de Candelaria, en Pinar del Río, Cuba. Y esta banda se llama I Am the Manic Whale. El disco es de este año, se titula Things Unseen. La misma es una creación del bajista y cantante Michael Whiteman, oriundo del Reino Unido. Su primer pensamiento fue un proyecto de estudio en solitario en el que pensó tocar todos los instrumentos hasta que realmente se dio cuenta que necesitaba un guitarrista. Invitando a un viejo amigo de la escuela que se llama Dave Addis, y entonces surgió todo. Rock progresivo finísimo, muy variado, con grandes matices y alto nivel interpretativo. Están inspirados en muchas de las grandes agrupaciones progresivas como The Flower King, Big Big Train, Spot Bear y Neal Morse. Vamos a escuchar una pieza que se llama Into the Blues. Yo llevo oyendo hablar a esta banda que se llama Cellar Stone desde hace aproximadamente 2 años. Y fue ahora en el 2020 que finalmente sacaron su disco debut. El disco debut se titula One Fine Day. Y la banda se formó tras una conversación entre George Maroulis, guitarra de Diviner y de Forbidden, y Aris Pirris, vocalista y guitarrista de otra banda que se llama Persona Non Grata. Y el disco se estuvo procesando desde el año 2018. Una mezcla de varios géneros, del cual han logrado un excelente lanzamiento, y el resultado final es algo fresco, pesado e intensamente melódico. 10 pistas de puro heavy rock y metal actual, con excelente composición y una producción grandiosa. Si eres fan de las melodías fuertes, los coros grandes, los riffs de guitarra, seguro Cellar Stone no te van a decepcionar. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Watch My Sins. Bonded es el nuevo grupo de los exmiembros de Sodom, Bert Bernemann, Koss, el guitarrista, y Marcus Maka Framewell, batería. Esto es lo que estás escuchando de fondo, Bonded, el disco Rest in Violence. Es su disco debut y me alegra que después de haberse separado de Sodom, Bert y Marcus hayan dado causa al metal que corre por sus venas, ambos enraizados en la escena desde hace 30 años, quienes dieron salida a su pasión por el thrash metal con Bonded. Ya te lo digo, thrash metal sin compromiso, ubicado en algún lugar entre Exodus, Overkill y Testament. En resumen, Rest in Violence es un potente primer golpe en el que el quinteto ha dejado claras sus intenciones. Un debut en el que liberan toda la energía que acumularon en los últimos meses. Vamos a escuchar la canción título que canta Bobby Blitz Ellsworth de Overkill. Vamos para allá. Oh! Élfica es lo que estás escuchando, una banda de metal sinfónico procedente de la ciudad de París. Todas sus influencias e inspiraciones a la hora de componer están tomadas del mundo del metal, la música clásica, la banda sonora de películas, etc. Debutaron con una demo homónima en el año 2015 y 5 años después han sacado su disco debut. Este disco se titula Secretum Secretorum y vamos a escuchar una canción que se llama Inferno, que fue el primer adelanto que la formación francesa publicó hace aproximadamente ya 3 años. El piano vuelve a tener una importancia fundamental, ya que es el encargado de obtener dicha ambientación tan enigmática y un poco oscura, hasta que se incorporan los aportes electrónicos y la voz de Laure. A rasgos generales, disfrutaremos de un corte de verdadero metal melódico con algunas influencias sinfónicas que solo se llegan a distinguir en esta nueva atmósfera creada por Élfica. Sin duda, dinámico y con un gancho muy atrayente que se incrementa en su enérgico estribillo y se desborda por completo con un apasionado solo de guitarra. Esta es la canción Inferno. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Rafael Bowman, guitarrista de esta banda Chaos Over Cosmos, quien nos hizo llegar su segundo disco, The Ultimate Multiverse. Rafael Bowman, además que está muy interesado en la escena de metal de España y que su anterior cantante era español. Javier Calderón fue el 50% de la banda allá por 2017. Ahora Chaos Over Cosmos es un proyecto polaco-australiano. Son dos músicos que nunca se han conocido en persona, como mismo ocurrió antes. Joshua Radcliffe es de nuevo el 50% de la banda, invitado por Rafal luego que este escuchara su trabajo en Resurgence. Esto es casi un proyecto unipersonal y la música es intrincada y compleja. Rafal Bowman es un músico de los que debe estudiar de 10 a 12 horas diarias. A mí me gustaría que tuviera suerte y ganara dinero con sus habilidades interpretativas y compositivas, pero este es un mundo cruel y quizás sea por eso que quiere salir al caos sobre el cosmos que hay más allá. Vamos a escuchar la pieza que se llama World Apart. qué te voy a decir, hace unas semanas atrás White Snake sacó The Rock Album 2020 Remix, una colección de temas rockeros retocados, remezclados y remasterizados de las mejores canciones de rock de la banda de David Coverdale. Este fue el primer lanzamiento de lo que será el Red, White and Blues Trilogy, una serie de nuevas colecciones frescas, entre comillas, organizadas por temas musicales, que incluirá en un futuro cercano Love Songs, que es el Red, y The Blues Album, que es el Blue. Y ya tenemos aquí The Rock Albums, el White. Y si eres fan de White Snake y lo quieres tener todo, o no eres fan y quieres tener una colección de canciones realmente conmovedoras, interesantes, fuertes, alegres y que tienen historia, este es tu disco. Si eres de los que tiene la discografía de White Snake, de los que les gusta las canciones tal cual fue su concepción original, o de los que creen que el White Snake 87 echó a perder a White Snake, este disco no te va a gustar. Y vamos a poner la canción más escuchada de la banda, que es obviamente Still of the Night, y lo que estás escuchando de fondo ya es Judgment Day. Vamos para allá. My body started shaking and I can't take no more. We'll be right back. Revirock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Asaltomataradiorock.com. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Y esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Y de qué te voy a hablar? Ay, te voy a hablar del curso escolar. El curso escolar, estoy seguro que tú a lo mejor tienes hijos que van al colegio. A lo mejor eres joven y no tienes hijos, pero el que va al colegio eres tú. Y quiero contarte que bueno, que está sucediendo aquí en España, que los profesores están asustados. Primero, las comunidades autónomas se asustaron y dijeron que debía ser el gobierno central quien organizara la entrada del curso escolar. Las comunidades autónomas se lo piden al gobierno central porque no saben qué hacer, y el gobierno central tampoco sabe qué hacer. Así que nada, y el caso es que el curso empieza, no empieza, quiere empezar, no quiere empezar, y los profesores son los que tienen miedo. Pero realmente, ¿qué va a suceder? Es algo que no se sabe. Yo no te puedo dar una respuesta definitiva con relación a esto. ¿Cómo va lo del curso escolar en tu país? Ah, vamos a ver cómo irá. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir con la música, que es lo fundamental. Pero tengo otras ideas más. Por ejemplo, a ver, ¿qué va a pasar tú siendo padre? Tú mandas a tus hijos a la escuela y tus hijos van sanos a la escuela y te los van a devolver enfermos. Eso va a ser muy difícil de soportar. Lo otro, tú llevas a tus hijos sanos, tus hijos regresan y aparentemente están sanos, pero le pegan la enfermedad a todos los que están en la casa. Y hay personas mayores que son personal de riesgo. También es otro problema. O sea, todo es otro problema. Y como te decía al principio, los gobiernos regionales quieren que el gobierno central sea responsable. El gobierno central no sabe qué hacer porque esto no ha pasado nunca. Pero además, los políticos, para robar, para coger dinero y eso, tienen muy buena chispa y mucha inteligencia. Pero para tomar medidas realmente buenas no son tan buenos. Y entonces imagínate, no saben los políticos qué van a hacer y qué es lo que pasa, que los atacan los partidos de la oposición. A mí me hubiera gustado que el político que está en el poder de presidente, lo que no lo va a hacer, no lo va a hacer porque es muy cobarde y porque además eso nunca se ha hecho en este país, debería decirle de la oposición: mira, tú me estás criticando porque esto es un desastre, perfecto, yo te lo dejo a ti, hazlo tú, hazlo a tu manera, a ver cómo lo vas a hacer. Eso es un problema. Y el mismo problema es, entonces, ¿qué vas a educar a los niños? Como se hizo para finalizar el curso escolar, a través de las computadoras, a través de las teleclases, a través de las clases por Skype y demás. Eso no se puede soportar eternamente, porque no estamos acostumbrados a eso. Así que es una situación que no sabemos bien cómo va a terminar. Por suerte, yo que soy profesor, sí puedo dar las clases, porque no soy profesor de enseñanza arreglada, ni tengo que enfrentarme con 200 alumnos. Yo con 20 alumnos que tenga, más o menos resuelvo el problema. Y al mismo tiempo pienso que aún así es un poco difícil. Imagínate tú que te den clases en otro idioma con el bozal puesto. no hay manera de entender, no hay manera de escuchar, hay que esforzarse mucho más. Ahora sí, vamos a la música. Made in Metal con Tony González. Y como te comentaba, en la segunda mitad, o sea, en la segunda media hora, o sea, ya casi llegando al final, porque lo que nos quedan son poco menos de 15 minutos de programa, te voy a poner un extracto de la entrevista con Chris Rosander, quien este año sacó su disco debut, Kings of Hearts. Él tiene solo 22 años, como te decía al principio del programa, y ha hecho este disco que está muy bueno. Es músico y compositor, es sueco, ha estado estudiando música durante 11 años, y estoy seguro que sigue estudiando. Desde los 14 años ha estado escribiendo canciones de corte AOR, de rock melódico y West Coast. El chico comenzó con este disco en el año 2017, cuando aún estaba estudiando en el instituto, pensando en hacer un fonograma inspirado en sus raíces de classic rock, hard rock y metal, escribiendo sus propias canciones, y se le fue torciendo la cosa hasta llegar a una colección de canciones de West Coast, AOR y Melody Rock. Mientras estuvo en la escuela, todo lo que hacía era practicar con estándar de jazz, y en algún momento comenzó a agregar algunos acordes de jazz y armonías a las canciones, y así fue que descubrió su sonido. La primera canción que escribió para este disco fue Can't Let Go, donde precisamente aplica todo esto que aprendió, y es la canción que vamos a escuchar primero. Después lo vamos a escuchar hablar de estas canciones, y para terminar vamos a escuchar otra de las piezas maravillosas que tiene este disco, que se titula Only for the Night. En el fragmento de la entrevista habitualmente me hacía la traducción el Grass, el batería de Boycott, pero se me ha ido de vacaciones y me dijo que hasta que no comenzara con su programa entre Forrest y Lebowski no había más traducciones, así que la voy a hacer yo. I'm No, the most of the songs is written especially for this album. The last song. La mayoría de las canciones están escritas especialmente para este álbum. La última canción, No Destination, es una vieja canción que escribí en el año 2015 y la encontré en una computadora vieja y pensé, bueno, que tenía potencial. Así que la grabé y pensé que era genial, entonces llegó al álbum. Así que no creo que sea la mejor canción en el álbum, pero creo que es lo suficientemente buena o la suficientemente buena como para estar allí. Well, first of all, Can't Let Go is the song that is that lies closest to my heart. It's a song that I wrote and dedicated to my father who passed away in cancer back in 2014. Antes que nada, Can't Let Go es la canción que está cerca de mi corazón. Es una canción que escribí dedicada a mi padre que falleció de cáncer en 2014. Pero en general me encantan todas las canciones. Y la canción que nombras Can't Let Go, Only for the Night, Don't Look Back, Could This Be Love y Online son cinco canciones que tienen un arreglo genial. Entonces sí, no tenía una opinión especial. Creo que todas las canciones son buenas. Sin embargo, me gusta Only for the Night, que tiene un arreglo especialmente genial. Y creo que la letra también es divertida. No soy muy letrista, pero creo que las letras son divertidas. Si tienes una gran imaginación. Sí. Pero al final me gustan todas las canciones. No tengo una opinión especial sobre ninguna de ellas. But I do like all the songs. I don't have a special opinion about any of them. Driving by a street with city lights and young lost souls, and then y ya nos toca despedirnos. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Como siempre te digo, a mí me ha parecido que este es un programa que se me ha quedado corto. Siguen siendo las 2 horas igual que siempre, pero se me han quedado muchas cosas por contarte. Yo espero que te haya gustado mucho la parte de la entrevista de Within Temptation. Realmente es una banda que está cambiando, es una banda que se está convirtiendo en algo más política. Y es algo que es difícil de entender aquí en Europa, donde todo el mundo lo que quiere es hablar. Y si hace una historia de corte social, es de corte social, ¿no? Una crítica social suave. Y vamos a hacer una revolución, pero sin que nadie ponga el muerto. Y esto va a ser muy difícil en cualquier lugar del mundo en estos momentos. Una revolución así por las buenas, como la que dicen que hizo Gandhi. Nada, tuvimos una entrevista con Within Temptation, tuvimos una entrevista con Chris Rosander. A lo mejor no te gustó mucho Chris Rosander si eres metalero, pero tienes que darte cuenta que los arreglos que ha hecho con 22 años son magníficos. Así que nada, puedes ver estas dos entrevistas en nuestro canal de YouTube. Y yo siempre le digo a todo el mundo, si tú te suscribes a mi canal de YouTube y tienes uno, yo me voy a suscribir al tuyo. No es solamente pedirte que te suscribas así porque sí. Estamos por encima de los 950 suscriptores. Vamos, y ojalá yo tuviera el regalo de para fin de año ya tener los 1000. Pero eso depende no solamente de mí, también de ti, que te compadezcas de mí y me dejes like. Nada, no te lloro más por el dichoso canal de YouTube. Tony González de Made in Metal y nos vemos la semana que viene aquí mismo. Chao.